Muy buenos días, ¿qué tal? Yo soy Iván Pachi y esto que estás escuchando es Muy al Día, el noticiario de ciencia de la revista Muy Interesante. La noticia es la siguiente. Las inundaciones en los Emiratos Árabes Unidos, que en 24 horas cayó agua como en todo un año. Esto fue la semana pasada, sí, donde vimos vídeos e imágenes que ninguno de nosotros había visto antes. Hablo de las lluvias torrenciales en países como los Emiratos Árabes Unidos, Dubái u Omán, donde incluso llegaron a fallecer al menos 20 personas. Para que te hagas una idea, en 24 horas cayeron más de 254,8 metros cúbicos de agua en la zona de Katam al-Sikla, a unos 150 kilómetros al sur de Dubái. Y eso equivale a toda la lluvia que suele caer en Emiratos Árabes Unidos en todo un año. De hecho, según información del Centro Meteorológico Nacional de Emiratos Árabes Unidos, publicó que se trató de la mayor precipitación de los últimos 75 años. Si no has visto las imágenes y los vídeos, son espectaculares, donde hemos podido observar cómo los ríos de agua y lodo arrastraban, por ejemplo, a camellos, en lo que prácticamente ninguno de nosotros imaginaríamos, siendo estas imágenes algo completamente inusual. Ahora, y desde hace unos días, se investiga qué habría podido causar estas lluvias torrenciales y los motivos por los que no se han prevenido tales lluvias, aunque al parecer sí habían dado una alerta de fuertes lluvias. Al parecer, una baja presión que se generó al sur de la península arábiga absorbió una gran cantidad de humedad del mar. El hecho de que la temperatura en la superficie del agua y en el aire fuera más elevada de lo normal alimentó el sistema de tormentas. Esto es algo que conocemos, sin embargo, tal magnitud y virulencia de la tormenta sí que ha resultado algo anómalo en el país árabe, y que sin embargo, y por desgracia, son hechos frecuentes en los últimos años en distintas regiones del mundo. Por otro lado, hay que añadir que las condiciones del terreno en la península arábiga, que es una región desértica, también ha jugado un papel fundamental en el hecho que se produzcan inundaciones. Y de lo que sí nos hacemos eco es que las autoridades locales descartaron que las precipitaciones ocurrieran como consecuencia de la siembra de nubes, una práctica que genera cierta polémica en algunos sectores, ya que se utiliza desde los años 90 en la región para producir lluvia, y que como en alguna ocasión ya te hemos explicado aquí, acción que se realiza con yoduro de plata para aumentar las precipitaciones y que algunos países árabes han aumentado esta actividad. Ya sabes, envían pequeños objetos que explotan con yoduro de plata cerca de las nubes para generar estas precipitaciones. Sin más, me despido de ti deseando que pases un feliz día. Nos escuchamos aquí mañana con más noticias del mundo de la ciencia.